Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de radio en el que siempre les compartimos información sobre los eventos de teatro principalmente y algunos otros eventos artísticos en la ciudad de Jalapa. Es un gusto saludarles todos los miércoles al margen de las 9 de la noche desde nuestra cabina de transmisión. Joel Bonilla está ya en la consola de audio. Muy buenas noches. Nos acompaña, nos hace la operación técnica para que podamos llegar a todos ustedes. Yo soy Carlos Vargas García y pues tendré el gusto de invitarlos como cada miércoles al teatro, a los distintos foros teatrales que hay en la ciudad, entre otros el foro Área 51, foro teatral allá en la calle de Revolución, el auditorio de la Sala Tajín, que cada vez está teniendo más actividad. Estuvo el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana esta semana, la muestra estatal de teatro en la Sala Chica del Teatro del Estado también tiene actividad este fin de semana con más de una obra. El foro Fernando Torres Lafán de la Facultad de Teatro de nuestra universidad y el Teatro JJ Herrera también, desde luego. Teatro La Caja creo que tendrá actividad hasta el próximo fin de semana, si bien ahorita está promoviendo los talleres libres de actuación. Café Teatro Tierra Luna. En fin, Jalapa siempre con una amplia y variada cartelera teatral para todos los jalapeños y los visitantes también. El Rincón de los Títeres, claro, que son muy disciplinados en su programación. Tienen siempre funciones de teatro los miércoles, los sábados y los domingos. Sí, hoy miércoles hubo títeres por la tarde en el Rincón de los Títeres de Merequetengue, allá en Juárez, casi esquina, con Ávila Camacho. Pero bueno, lo importante de compartirles a ustedes son los eventos que tendrán oportunidad de asistir a partir de mañana en algunos casos, y en la mayoría, pues viernes, sábado y domingo, que es lo más habitual de la programación teatral en nuestra ciudad. A lo largo de este programa, de casi 55 minutos de duración que tiene, vamos a escuchar un poco de música del grupo Tlacuaxin, son huasteco, de su producción homenaje a don Víctor Ramírez del Ángel. Ellos estuvieron de visita con nosotros, han estado en más de dos ocasiones con nosotros aquí en el programa y nos han obsequiado su disco. Y cada vez que tenemos oportunidad, así como los materiales de otros invitados también del programa, los compartimos con nuestra audiencia. Así que quédense con nosotros, escucharemos un poco de son huasteco a lo largo de la duración de nuestro programa, en que les estaremos platicando de las actividades de teatro en Xalapa. Hoy hubo una rueda de prensa por la mañana para anunciar un encuentro teatral de verano. Se trata de tres puestas en escena que se presentarán un solo día, el sábado 11 de agosto, en el Centro Recreativo Xalapeño. Este sábado 11 de agosto, en el Centro Recreativo Xalapeño, una programación a cargo de tres compañías de teatro que constituyen así un programa denominado Encuentro Teatral de Verano Xalar. Así que hicieron una conferencia de prensa para explicar pues cómo viene esta idea, esta propuesta de juntar tres obras teatrales, las cuales van enfocadas prioritariamente al público infantil y al público familiar. Esta propuesta tiene pues como público enfocado al público familiar y al público infantil, llevarles esta propuesta de las artes escénicas. Se trata de tres puestas en escena. Una de ellas es una leyenda, la leyenda de Acamata. La presenta el grupo Títere Vivo. Es un montaje de teatro de títeres, la leyenda de Acamata. Se ha estado presentando ya en algunos foros y festivales de la ciudad. Se presenta este sábado 11 de agosto. También el montaje de la compañía de Narizo, de Daniel Solano. Es algo de danza y de clown que se presenta también dentro de este programa. Y el espectáculo Circuenteril de Chinandeante Producciones. La idea es que la programación sea para toda la familia. Este programa, constituido por tres obras, se estará presentando en tres horarios. Es decir, las tres obras se presentarán a las 12 del día del sábado, recuerden, es el sábado 11 de agosto, se presentarán a las 11 del día, después a las 5 de la tarde y una última presentación a las 19 horas 7 de la noche. Los boletos tienen un costo de 50 pesos en preventa. El día de la función, los costos serán de 60 pesos para niños y de 80 pesos para adultos. Para más información, pues pueden buscar por redes sociales Xalar, es decir, XAL, como si fuésemos a escribir Xalapa, luego un guión y luego ART, Art, como si fuésemos a escribir arte, pero sin completar la palabra, ¿va? Entonces como Xalar. Si lo buscamos en Facebook, ahí vamos a encontrar muchos más detalles, como por ejemplo, cómo poder comprar los boletos a 50 pesos, cómo aprovechar la preventa, es decir, la venta anticipada antes del sábado, seguramente contactándose con ellos a través de Facebook, y ahí podemos tener más datos si habrá venta anticipada también en el Centro Recreativo Xalapeño, que pues huelga decir tiene una excelente ubicación en el centro de la capital veracruzana, en Xalapeños Ilustres e Insurgentes, muy céntrica, una casona antigua, pues algo parecida a nuestra casa de Radio Universidad Veracruzana, Clavijero 24, con un patio central, pero bueno, pues allí tienen un foro en donde se están presentando diversos espectáculos. Este sábado 11 de agosto, este encuentro teatral de verano que está organizando el grupo Títere Vivo. Nisa Rendón fue quien estuvo a cargo de esta rueda de prensa, en el que a todos los medios de comunicación se nos convidó y se nos informó de esta programación para el sábado. Tres espectáculos por un boleto en el Centro Recreativo el sábado 11 de agosto. La invitación, pues, para asistir este sábado. Por otra parte, ¿qué más tenemos para este fin de semana? El Foro Área 51, Foro Teatral Área 51, que está en la calle de Revolución, un poco antes de llegar a 20 de noviembre, presenta este fin de semana dos actividades, una de danza y otra de teatro. Tanamufare. El grupo se llama Sancora, lo dirige Karina Gutiérrez Moreno. Este grupo, con un espectáculo de danza, se estará presentando dos días, el día 9 y el día 12. Esto corresponde al día de mañana, jueves, y al domingo. Así, jueves y domingo. Jueves y domingo se estarán presentando en el Foro Área 51. Los boletos tienen un costo, boleto general, de 100 pesos, estudiantes 60 pesos, INAPAN 60 pesos. Sus funciones son jueves y domingo. El jueves a las 8 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde y repiten función a las 7 y media de la tarde noche. Más que danza, nos dice Área 51, una experiencia de compartir. Déjate inundar por los colores del son, la música africana y el jazz. Ustedes pueden buscar en Facebook Área 51 Foro Teatral. Ahí van a encontrar esta programación, esta invitación. Y si ustedes la comparten en redes sociales, obtienen la posibilidad de tener entrada 2x1 en taquilla para ver este espectáculo que se presenta este fin de semana, jueves y viernes, en Jalapa. El próximo fin de semana tendrá presentaciones en la vecina ciudad de Puebla. Se trata de una fusión de afrojazz con esta compañía que se presentan en Área 51, que hace una programación de dos expresiones de artes escénicas, una programación atípica, llevando el jueves a Tanamufari, el grupo de Sancora dirigido por Karina Gutiérrez. Es una fusión en la que lo mismo hay danza africana que danza contemporánea, un diálogo, irrupción del jazz, lo que lo hace un espectáculo muy particular, ya decíamos, atípico, una exploración musical y corporal muy interesante, pero sobre todo es un espectáculo muy potente, muy dinámico, muy conmovedor, el que se presenta en Área 51 este jueves y el domingo. Y quedan dos días en medio, ¿verdad? Entonces, con esta programación, que son el viernes y el sábado. El viernes y el sábado, en Área 51, habrá funciones de teatro. El título de la obra es La insoportable levedad del Guy. Es un texto de Iván Tuya Grillo, con dirección de Abel Ignacio Hernández y producción de Víctor Navarro Yup. Una puesta en escena que cuenta la historia de Israel. Es un chico gay que está cansado de su mala suerte en el amor y que entonces decide sustituir todo y a todos con Hugo, un humano robot a su gusto y medida, comprado por catálogo. Bueno, pues un robot. Sin embargo, su mejor amigo Alejandro intentará presentarle nuevos amigos para que cambie su modo de pensar, pero sus planes siempre se frustran. En algunas ocasiones, el humanesco es el culpable, y es que Israel ya no se siente cómodo al lado de las personas y utiliza los avances tecnológicos y la liberación cibernética para no sentirse tan solo. Se trata de una comedia, ¿sí? Es una comedia de enredos que nos retrata en este mundo complejo y atormentado del siglo XXI que solo se presenta por dos únicas funciones en Jalapa. La entrada general es de 100 pesos y estudiantes, maestros e INAPAN descuento pagarán solo 80 pesos. Para mayores informes, para el espectáculo de danza que se presenta jueves y domingo o esta comedia de enredos con robots y preferencias sexuales diferentes, pues para mayores informes se puede llamar al 2020203. Es el teléfono fijo directo de Área 51, 2, luego es 020203, y así se entra en contacto con Área 51 Foro Teatral. También con el nombre del foro se puede establecer contacto vía Facebook. El foro se ubica en la calle de Revolución número 307, bastante cerca de la esquina con 20 de noviembre. La insoportable levedad del Guy, una comedia de enredos, obra de teatro para el jueves a las 8 de la noche y el viernes a las 7. Perdón, el viernes a las 8 y el sábado a las 7. Viernes a las 8, sábado a las 7. Y el espectáculo de danza para jueves y domingo. Vamos a escuchar, como lo prometimos, al grupo Tlacuaxin, Son Huasteco, de su producción Homenaje a Don Víctor Ramírez del Ángel. Vamos a escuchar esto que se titula El Comino. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Imaginería Espectáculos de Blanca Gutiérrez tiene una función este sábado 11 de agosto con su obra Las Cajas de Elisa, cuentos y títeres para toda la familia, en un espectáculo de teatro de títeres de mesa. Se estará presentando sábado 11 de agosto a la 1 de la tarde, en el auditorio de la Sala Tajín, allá en la avenida Miguel Alemán, número 109, allá a un ladito de las oficinas de CEMAX, donde se paga el agua, sobre Miguel Alemán, allí, Las Cajas de Elisa, un espectáculo de teatro de títeres. La cooperación es de 60 pesos para los adultos, los niños solo 30 pesos. Y pueden buscarlo en Facebook como Imaginería Espectáculos, como Maratón Cultural, y ahí encontrarán amplia información sobre este espectáculo. Las Cajas de Elisa, sábado 11 de agosto, 1 de la tarde, auditorio de la Sala Tajín en Avenida Miguel Alemán. El espectáculo se llama Las Cajas de Elisa. El Instituto Veracruzano de Cultura está llevando a cabo la muestra estatal de teatro. Inició el 1 de agosto y tiene actividades hasta el 15 de agosto. Este fin de semana se presenta Fuck the World. Nuestra invitada de la semana pasada nos comentaba precisamente de esta obra. Y es una puesta en escena del grupo Periferia Teatro, que une el teatro y el rap en una historia de búsqueda de la identidad en un mundo que ha sido comido por la tecnología y el desapego. Peter y Mike son los personajes que se pelean por un mismo cuerpo y un espacio en la web. Fuck the World, esta puesta en escena se presenta el 9 de agosto a las 8:30 de la noche en el Teatro del Estado, Sala Grande del Teatro del Estado. La entrada es gratuita, el cupo es limitado. Espectáculo recomendado para jóvenes de 15 años en adelante, 15 años en adelante. Grupo Periferia Teatro, dentro de la Muestra Estatal de Teatro 2018 del Instituto Veracruzano de Cultura. En esta misma muestra, también dentro de la programación, el sábado 11 de agosto a las 6 de la tarde, se presenta Grises de Vladimir Arzate, de la compañía Ese Perro Está Enroscado. Una puesta en escena de la cual nos han venido ya a platicar en más de una ocasión al programa, de este grupo Ese Perro Está Enroscado, que tiene una propuesta teatral de exploración y de experimentación muy interesante, muy comprometida, bajo el mando de Vladimir Arzate como dramaturgo principal y director. Se presenta dentro de la Muestra Estatal de Teatro Veracruz 2018 en la Sala Chica del Teatro del Estado el 11 de agosto a las 6 de la tarde. Instituto Veracruzano de la Cultura, pero esta agrupación independiente, Ese Perro Está Enroscado, como la agrupación Periferia a Teatro, de estas dos compañías que se presentan dentro de este festival, pues como en la mayoría de los casos están integradas por egresados de la Facultad de Teatro de nuestra universidad. Y hablando de nuestra universidad, de la actividad que se desarrolla dentro de esta facultad de la que hacemos mención, mañana hay un estreno en el Foro Fernando Torres Dafán de la Facultad de Teatro. Se trata del espectáculo, de la puesta en escena, La Conferencia de los Pájaros. Ese es el título, La Conferencia de los Pájaros. La dirección y diseño de producción es de Alicia Martínez Álvarez. Se trata de un espectáculo inspirado en el poema persa de Farid Uddin Attar, a partir de la versión teatral de Jean-Claude Carrière, la versión ilustrada de Peter Sis y la selección de Rafik Arbuya, con la improvisación de los actores. Adaptación para la puesta en escena del proyecto Compañía, Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana, intercambio con la Escuela Nacional de Arte Teatral. Se trata de una puesta en escena que forma parte de la currícula profesional de los estudiantes de la Facultad de Teatro. Tienen temporada a partir de mañana, que es el estreno, del 9 al 26 de agosto. Los jueves y los viernes las funciones serán a las 8 de la noche. Los sábados y los domingos a las 7 de la noche, repito, en el foro Fernando Torres Lafán, en Belisario Domínguez número 25, en el centro de la ciudad. La cuota de recuperación general es de 60 pesos, estudiantes e INAPAN solo 30 pesos. Participan Adriana Costa Granados, Isabel Mata Bautista, Marlene Pedreguera, Shani Lozano, Gustavo López, Amairani Mora, Yexa Burgos, David Arenas, Sandra Hernández, Jali Esteves y Andrés Bello. Todos ellos alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, que presenta La Conferencia de los Pájaros, del 9 al 26 de agosto. Vamos a escuchar algo más de música. Regresamos enseguida con más invitaciones al teatro. Vamos a escuchar de nuevo a Tlacuaxin, son huasteco, homenaje a don Víctor Ramírez del Ángel, y ahora les escuchamos El Ausente. En el mundo ambicionado, tú constituyes la gloria. tristezas calmarás. Si de veras me has querido, si de veras me has querido, mis tristezas calmarás. Si de veras me has querido, mis tristezas calmarás, mis tristezas calmarás, si de veras me has querido. No te dejaré jamás, pues ya bastante he sufrido, pues ya bastante he sufrido, esto bien comprenderás. Pasión palpable, clara y notoria, palpable, clara y notoria, por ti ha sido mi pasión. Digna de formar historia, que es para mi galardón, que es para mi galardón y para ti es una gloria. Para que allí viva estable, para que allí viva estable, en tu mente fijarás. En tu mente fijarás, para que allí viva estable, para que allí viva estable, en tu mente fijarás. Algo que no olvidarás, esta verdad innegable, esta verdad innegable, ausente. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. El Teatro JJ Herrera, aquí en la ciudad de Jalapa, tiene función de teatro este 11 y 12 de agosto, los dos días a las 7 de la noche, de la obra Elena 68, una obra de teatro que pone la mirada en la historia cercana de nuestro país. Elena 68 retoma la historia de dos escritores mexicanos muy importantes. Se trata de Elena Garro y Octavio Paz, y la hija de ambos, Elena Paz Garro. Esta obra pone el acento en un episodio que será un parteaguas en la vida de estos artistas, particularmente de las dos Elenas, el momento en el que deben huir de México debido a que un grupo de intelectuales acusó a Elena Garro de ser la delatora del movimiento estudiantil de 1968. Este dilema ha servido para enfocar un momento histórico preciso y hacer evidente el tipo de relaciones que los intelectuales de renombre en México han establecido con el poder, al menos durante buena parte del siglo pasado. En la actualidad, Elena Garro y Octavio Paz gozan de renombre, de legitimidad. Octavio Paz incluso cuenta con fama internacional, pero parte de la historia de estos dos escritores yace en la más absoluta oscuridad. A partir de desdoblamientos temporales, de relatos fragmentarios y de una estructura de tres paredes modulares, se anima un universo que mira hacia el pasado sin dejar de preguntarse sobre los gestos cotidianos de la vida y los problemas emocionales que acompañan a las familias de las figuras públicas. Elena 68. Con esta historia de dos de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX, Octavio Paz y su esposa Elena Garro, Elena Paz de Garro, hija de ambos. Esta puesta en escena tiene como reparto a Marisol Ocegueda, a Antonio Trejo, Juan Pablo Becerra y Esther Castro, todos bajo la dirección de Iván Ontiveros. La obra de teatro se llama Elena 68 y está en el Teatro JJ Herrera este 11 y 12 de agosto a las 7 de la noche. Hay una preventa con la que el boleto costará solo 50 pesos. Los descuentos habituales dejan el boleto en 60 pesos y la entrada general el día del evento en taquilla tiene un valor de 80 pesos en el Teatro JJ Herrera de la ciudad de Jalapa. Con eso, y bueno, próximamente estará en ese mismo espacio para la siguiente semana las chicas del Carrer Notariac 10, hazaña excitante de unas confundidas, una brasileña, una italiana, una mexicana, en España de pronto, con una puesta en escena muy, muy dinámica, las chicas del Carrer Notariac 10, hazaña excitante de unas confundidas, pero eso será para la próxima semana. Lo mismo que todos los peces de la mar, todos los peces de la tierra, todos los peces de la tierra, una obra de Bárbara Perrín Ribemar, bajo la dirección de Alejandro Ricaño, con Gina Martí y Asira Abate, estará la siguiente semana en el Teatro La Caja, en el Teatro La Caja. La historia de una sirena que se llama Marina, que siempre pide deseos a las 11:11. Hay deseos que se le llegan a cumplir o que llegan tarde. Su padre es un viejo lobo de mar que le enseñará la lección más grande de su vida. Una divertida y conmovedora historia sobre el amor que explora la pérdida de una forma tan inocente como devastadora. Eso nos promete Todos los peces de la tierra, de Bárbara Perrín Ribamar, bajo la dirección de Alejandro Ricaño, el próximo fin de semana. Así que si para este fin de semana tienen otros planes todavía de playa u otra cosa, para el siguiente pueden anotar el teatro. Yo les invito, vamos a escuchar otra melodía. Regresamos, sí tenemos invitaciones todavía, lo que se podrá ver en Café Teatro Tierra Luna y en el Rincón de los Títeres. Pero vamos a escuchar de nueva cuenta a Tlacuaxin, son huasteco, con esto que se titula El Pato, el Campechano. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y vamos a continuar compartiendo un mensaje dirigido particularmente para la comunidad artística en Jalapa. Pues se trata de una convocatoria, una búsqueda de actor, un casting, digamos. Se busca un actor para un proyecto independiente. Se busca un actor en formación o con experiencia. Los datos que se solicitan es que tenga una edad de entre 23 y 30 años, complexión delgada, estatura media, tez moreno claro o apiñonado. Para un proyecto independiente se busca actor. Los interesados comunicarse por WhatsApp al 22 82 4507 43. Se busca actor. Bueno, Café Teatro Tierra Luna tiene este sábado 11 un programa musical, Shift Year. Es un grupo de rock, jazz, blues y funk. Shift Year, rock, jazz, blues y funk, se presenta este sábado 11 a las 9 de la noche en el Café Teatro Tierra Luna, aquí en Jalapa, Veracruz. Un grupo que está conformado por 4 integrantes: Catalina Durán Orozco, voz principal y guitarra eléctrica acústica, es lo que nos comunica Café Teatro Tierra Luna en su boletín. Nos dice que teniendo sus estudios en Jazz UV, su calidad y estudio se refleja a la hora de su ejecución. No, pues qué bueno, ¿no? Porque iba a estar raro que se reflejar en otro momento, cuando estuviera cocinando o algo así, no, man, a la hora de que toca y se ve que es muy aplicada en sus estudios en Jazz UV. También conforman esta agrupación David Vázquez Gándara, que toca la guitarra eléctrica, tiene 10 años de experiencia con este instrumento. Dennis Heckhausen, él es originario de Alemania, pero llegó a Jalapa de Estados Unidos, él es voz y guitarra, con experiencia y mucha singularidad, nos dicen. La vida y experiencias nos han llevado a la inquietud de compartir mediante la música nuestros valores y nuestra cultura, interpretando covers de gusto general en géneros rock, indie, rock alternativo, blues, funk y jazz. Shift Year se presenta el sábado 11 a las 9 de la noche en el Café Teatro Tierra Luna. Se pueden hacer reservaciones en Café Teatro Tierra Luna marcando el 812-1301. 812-1301 es el teléfono al que se pueden hacer reservaciones. Y el Teatro El Rincón de los Títeres de la compañía Merequetengue Artes Vivas tiene siempre actividad y programación. Este sábado 11 a las 5 de la tarde, los sábados siempre sus funciones son a las 5 de la tarde, sábado a las 5 de la tarde, se presenta El Circo, El Secreto del Funambulista. El Circo, El Secreto del Funambulista, este sábado a las 5 de la tarde, con la compañía Triciclo de Metal de Sol Gutiérrez, si no me equivoco. Estará sábado 11:05 de la tarde. Y el domingo está allí Merequetengue Artes Vivas, precisamente la compañía titular del Rincón de los Títeres, el domingo 12 de agosto, con dos funciones, una a la 1 de la tarde y otra a las 5 de la tarde. La obra es Pirata al Agua. Pirata al Agua, un espectáculo de teatro de títeres, de máscaras, con la manipulación, la actuación, la interpretación excelente de Lorenzo Portillo, la dirección de David Darón Estrada y el resto de la compañía de Merequetengue Artes Vivas en el Rincón de los Títeres. Antes de la función, antes de cada función de teatro, en el Rincón de los Títeres, están desarrollando un pequeño taller de construcción de títeres, 30 minutos antes de cada función. Así que quien llega temprano y demás, tiene la posibilidad también de participar de esta actividad. 30 minutos antes de cada función, taller de construcción de títeres, allí en el Rincón de los Títeres, en Juárez, casi esquina con Ávila Camacho. Teatro especial para los títeres, que tiene una intensa actividad todos los miércoles, los sábados y los domingos. Pues esas son las invitaciones que tenemos para todos ustedes, amigos, para este fin de semana de actividades teatrales y culturales en Xalapa. Vamos a despedir el programa con la música de Tlacuaxin, son huasteco, con la invitación para que nos sintonicen siempre todos los miércoles a través del 90.5 de frecuencia modulada, en donde vamos al aire con 25.000 watts de potencia, lo mismo a través de la aplicación Radio UV, que se puede descargar, lo mismo para teléfonos Android que para iOS, o nos pueden seguir desde sus computadoras ingresando a la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx, y ahí encontrarán un icono pequeño de un micrófono. Al darle clic, nos abre el reproductor para escuchar la programación de Radio Universidad Veracruzana en cualquier horario. Nosotros les invitamos para que en particular nos acompañen los miércoles a las 9 de la noche en Escenaria. Este es el sonido, la música de Tlacuaxin, son huasteco, que nos despide con El Caballo Sin Orejas. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó